Y nos vamos a Valle Hermoso a conversar con el concejal opositor Daniel Espadoni, integrante del bloque del Frente Cívico, quienes en instantes nada más van a estar aprobando el presupuesto 2022 en Valle Hermoso. Muy bien, ya estamos para conversar con el concejal Daniel Espadoni de Valle Hermoso, a minutos de que se apruebe el presupuesto 2022 en esa localidad. Estimado Daniel, muy buenos días, gracias por atendernos. No, al contrario, buen día para vos, Juan, para tu audiencia, gracias por siempre darnos la posibilidad esta de contarle a la gente lo que está pasando en cada localidad. Así es, y el lunes pasado conversábamos con el concejal Caserio sobre la discusión presupuestaria que se está dando en Valle Hermoso. Él anunciaba un aumento del 38%, algunas obras. ¿Qué pueden destacar ustedes sobre ese proyecto presentado por el Ejecutivo local? Bueno, antes que nada, decirte que ese 38% es mentiroso, es totalmente artero como lo han planificado, porque hay un artículo en lo que es la tarifaria anual, la cual consta de 96 artículos, y el artículo 10 puntualmente habla de una tasa adicional sobre ese 38% que se le va a cobrar al vecino, lamentablemente, en cada cuota del básico, que se aplica a todos los inmuebles sin determinar la zona, es decir, en cualquier zona, ¿no? A donde te habla de, tiene 5 incisos, y cada inciso, bueno, te va marcando un porcentaje que va a ser destinado, te lo va a recaudar la municipalidad y lo van a destinar a seguridad ciudadana, que es un 4%, al tratamiento de residuos urbanos, un 5%, al mantenimiento del dispensario municipal, un 4% más. Después, para el fomento de las actividades turísticas, un 5% y un 3% para lo que es ayuda, una ayuda económica que se le brinda al cuartel de bomberos Virgen de Fátima. Cuando uno suma todo eso, te da un 21%, más el 38 se hace un 59%. O sea que Valle Hermoso es la localidad más cara de Punilla, ¿sí? Nada más que encubierta, por supuesto, que ellos en un artículo te ponen que va a ser el 38% lineal. Pero lo que no anuncian y esconden dentro de 96 artículos, en un artículo chiquito que es el artículo 10, en esta tarifaria, que hay un 21% más que le van a cobrar al vecino, que lo van a destinar, administrado por la municipalidad, se lo van a cobrar al vecino y teóricamente va a ir a parar a la, como te decía, seguridad ciudadana, para residuos urbanos. Pero bueno, por eso evidentemente no estamos de acuerdo, lógicamente. Mira, me estoy adelantando a lo que va a pasar dentro de un rato. Qué interesante lo que mencionas, Dani. O sea que una cosa es lo que se dice y otra lo que realmente va a pasar, porque en todos lados uno no tuvo posibilidad de leer ese presupuesto, pero decían aumento del 38% y sonaba bastante bien. Sí, claro, para la tribuna. Siempre el oficialismo, y sobre todo en la localidad de Valle Hermoso, lo hacen así, dibujan todo. Y bueno, cuando te ponen un artículo, el más grande, el artículo 2, que habla del 38%, está bárbaro. Entonces la gente, ellos anuncian el 38%, pero se olvidan en la letra chica de ver el artículo 10 con los diferentes incisos, los 5 incisos que va del ALS al E, planteando este otro 21% más, que lo van a derivar a diferentes áreas. Está bárbaro, pero en realidad la gente va a terminar erogando en cada una de las cuotas un 59%. ¿Y qué pasa con la gente que se atrase, que no pudo pagar, se juntaron un par de meses, tiene ahí, digamos, un vencimiento? ¿Pudieron calcular a cuánto se va en el caso de las personas que no lleguen a cumplir en tiempo y fecha el pago? Sí, un 3% mensual por cada mora que exista de cada mes se le va a aplicar un 3% mensual. Eso es retroactivo, evidentemente, ¿no? Si vos te atrasaste un mes, te cobrarán un 3% sobre la deuda y así sucesivamente. Entonces, bueno, por supuesto que esto va en desmero de poder de alguna manera pensar en un momento tan duro, tan álgido, tan complejo como se está viviendo, de hacerle una atención. También por otro lado se beneficia quien paga, quien tiene todo al día y quiere pagar de contado con un 15% de descuento. Tiene que pagar por adelantado los 12 meses del año. Claro, claro. Pero bueno, siempre estamos aplicando la tasa del 59%. Bien, Juan. Estimado Daniel, ¿qué pasa si el oficialismo vota con los concejales oficialistas? Digamos, ¿podría aprobarse esto con mayoría simple? Sí, se va a aprobar seguramente con mayoría simple. Nosotros desde nuestro bloque, bueno, por supuesto que lo hemos puesto a consideración de los vecinos y hoy van a acompañar a algunos vecinos, pero bueno, esto va a ser aprobado, ya está, ellos tienen la mayoría, se aprueba por mayoría simple. Aparte, te cuento algo más, Juan, hay otro bloque unipersonal que es el bloque País, que también en la primera lectura también aprobó, sin haber leído, porque era imposible leer 160 páginas con 96 artículos solamente en la tarifaria. No recuerdo cuánto es el presupuesto, pero lo debo tener por ahí, que son cerca de 42 artículos y 205 artículos que tiene la impositiva. Entonces, entendiendo esto, es imposible haber leído de un día para el otro casi más de 300 artículos y aprobarlo sobre tablas, como así lo hizo el oficialismo junto al bloque minoritario o unipersonal de País. Nosotros, bueno, entendíamos que era un atropello, como no estamos acostumbrados, pero bueno, tenemos que tratar de convivir y defender el bolsillo del vecino, porque antes de ser concejal o cualquier puesto que nos toque acá o que la sociedad nos ha conferido, somos vecinos y tenemos que buscar el equilibrio. Pero reitero el concepto, esta va a ser la localidad más cara de Punilla. Estimado, otro de los aspectos que señalaba el concejal acá en la emisora, bueno, se refería a la falta de diálogo que tienen con la oposición. ¿Qué está pasando dentro del Consejo, estimado Daniel? No es por parte nuestra. Nosotros siempre queremos dialogar, evidentemente, porque no pueden soportar que le planteemos esta situación y que de alguna manera busquemos un equilibrio. Entonces viene la imposición. Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, de hecho que con los problemas gravísimos que hubo de agua, nosotros nos presentamos primero en el Consejo Liberante el debate y luego tuvimos, bueno, la posibilidad de manera personal de hablar con el Ejecutivo, donde claramente plantea buenas intenciones, pero a la hora de los hechos no pasa nada. Es más, dentro del Consejo nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, a charlar y por supuesto a buscarle la solución a ciertas cosas, pero que seamos equilibrados. Esto es un atropello, creo que primero no hay una base sustentable para subir con esa magnitud el porcentaje al vecino. Entendemos que no hubo nunca diálogo ni con la sociedad. El pacto social está roto, digamos. Esto, en vez de hacerlo en un cuarto, como se hizo por vía, digamos, digital, porque en definitiva la primera sesión no se convocó a la gente de manera presencial, se lo hizo de vía digital, y a donde ellos, de un día para el otro, nos dijeron, bueno, tenemos que votar sobre tabla, y esto es lo que nos envía a Hacienda. Y bueno, levantaron 5, aprobaron, y nosotros 2, junto a la concejal Sánchez, dijimos, no podemos aprobar algo que no hemos tenido ni el tiempo de leerlo, lo pasemos a una comisión, démosles tiempo, total teníamos tiempo, no hay nada que lo impida, digamos. De última se hace una sesión extraordinaria como es la de hoy, porque estamos en diciembre y ya terminaron las ordinarias, y lo charlábamos y le buscamos la vuelta, pero bueno, el diálogo por parte nuestra siempre está, pero por parte del oficialismo lamentablemente no existe. Qué interesante que mencionás el problema del agua, porque sí, hace algunas semanas se vivieron días muy difíciles en Valle Hermoso por la falta de agua. ¿Qué les dijeron, Dani? Y evidentemente debe estar haciendo falta obras. Sí, Juan, la verdad que esto ha sido un parche, nomás hubo una excusa de que se había roto un caño, y bueno, pero esto ha sido un parche, porque ahora cuando venga la afluencia turística, va a haber una mayor demanda y no está preparado ni la cooperativa, ni el concedente, que es la municipalidad, para poder dar una solución. Así que acá hay que cambiar de raíz, ¿no? Hay que buscar medidas, digamos, tanto en cantidad y en calidad del fluido, en cantidad con las perforaciones y en calidad, bueno, tratar de darle mejor calidad de servicio al vecino. Y esto, la única manera es con inversiones, y bueno, esta cooperativa parece que no hace gestiones y tampoco tiene la intención de mejorar absolutamente nada, ¿no? Están en punto muerto de hace tiempo, y el ejecutivo, que es el ente concedente, que es el ente de contralor y que tiene que bregar por el cuidado del vecino, tampoco ha tomado ninguna acción. Todo es potencial y todo, como lo planteó en la campaña el actual intendente, que esto tenía que solucionarse, o sea que no es un problema que él desconocía, no es que apareció de repente. Él planteaba de hacer perforaciones y de alguna manera buscar la solución. No lo sorprendió esto, no es que decir, bueno, sí, recién se encuentra con esto. Aparte que, bueno, el mismo espacio este viene gobernando de los últimos 30 años, gobernó 26, o sea, evidentemente lo tiene claro cómo es la problemática, cómo es el crecimiento de la localidad, cuáles son las demandas del vecino, pero por sobre todo a estas demandas no hacer absolutamente nada. Como te dije recién, están frenados, están en punto muerto y no avanzan, y tampoco creo que tengan intenciones de avanzar. Posiblemente para el 23 irán a hacer algunos anuncios preelectoral, y bueno, ahí veremos si realmente se concretan. La idea es que la gente de alguna manera tenga memoria de lo que venimos sufriendo por el suministro, como así también por el tema del gas y otras cosas que quedaron siempre en la nada. Acá los servicios, lamentablemente, a medida que te vas alejando del centro, cada vez van mermando, y esto no se busca la equitatividad social, al contrario, en cierto sector que por ahí se le brinda la posibilidad de contar con el servicio y otro que no, y pagando exactamente lo mismo, y bueno, no es que haga una diferencia en la parte económica, no, todos pagan igual, pero algunos tienen el servicio y otros no tienen servicio, y el que debe bregar por esto es quien hoy está como responsable, que es la municipalidad, más allá de que esté concedida a una cooperativa, en el caso del agua puntualmente, Juan. Y bueno, y también además la cooperativa San Antonio está a cargo del tratamiento de los efluentes cloacales. Así es, no solamente está a cargo, digo yo, esto está cobrando, pero lamentablemente la planta no está en el 100% del funcionamiento, por ende es el servicio que presta, digamos, para el saneamiento, no es el adecuado. La planta está funcionando hoy a un 30, un 40%, y seguramente que con la concejal Sánchez estaremos visitándola en los próximos días para ver cómo funciona y que nos hagan un informe, porque estamos por pedir un informe para ver cómo está funcionando, a qué capacidad y cómo se está manejando el tema de los afluentes cloacales, porque esto del saneamiento de la cuenca alta del lago San Roque nos está produciendo un problema. Digo, yo hablo por Valle Hermoso, sé que otras localidades también tienen su problema, pero en Valle Hermoso, ¿qué hace la cooperativa? Ente recaudador, cobra, pero bueno, el servicio no lo brinda, o lo brinda a medias. Estimado Daniel, como siempre, muchísimas gracias por tus comentarios y tus anuncios. No, Juan, al contrario, yo soy el agradecido que nos dé la posibilidad de esta. Ahora estamos a minutos de entrar a la segunda lectura y a la sesión, que hay una donde van a tratar de... Ya sé el resultado, lamentablemente va a ser aprobado, ¿viste? Y nosotros, mira, que lo hemos tratado de dialogar, de buscar la vuelta, pero bueno, ¿qué hacemos? Salimos al vecino a decirle la verdad, que no piense que va a ser el 38%, sino que va a ser el 59%. Estamos por arriba de cualquier otro municipio de, por lo menos, el centro norte de Punilla. Entonces se convierte en la localidad más cara de Punilla, teniendo unos servicios, digamos, paupérrimos, y que el municipio se olvida de alguna manera de dar contención a sectores que son vulnerables, de mayores necesidades, y lo tiene abandonado, lamentablemente abandona. Así que nada, agradecerte a vos, Juan, y un saludo enorme a la audiencia. Hablamos con el concejal de Vallehermoso, Daniel Espadoni, conversando sobre lo que se va a tratar en minutos nada más. Estamos hablando de la audiencia pública, la segunda lectura de la audiencia pública por el presupuesto en Vallehermoso del año 2022.